también. Recorrería tu pelo hasta llegar a tu piel. Recorrería tu cuerpo cual suave amanecer. Tan solo con mis manos y a su turno con mis labios te llevaría poco a poco al valle del placer. Solo con besos y con caricias hacerte enloquecer. Eres un ser hermoso, tan maravilloso. La poesía vuelta mujer. Tomaría tu mano y con ella otra vez recorrería tu pelo, cada poro de tu piel. Verte desnuda, sonrojar tu timidez, contemplar tu figura y entre besos otra vez. Tomarte entre mis brazos, mi boca húmeda en tu piel, sentir que tú me amas y envolverme en tu ser. Entrar en tu vientre, no quiero que pienses que solo eso quiero de ti. Y el amor no es así, no es solo un momento de pasión, es más que la poesía, que una estrella fugaz. En su inmensidad, convertirte en una estrella y en el cielo verte brillar, contemplar tu figura, tu desnuda sin hablar, y en nuestra luna de miel poderte amar. Arrullado.